ahora sí estamos al aire, ¿no? Estamos con un programa un poco, un arranque accidental. Estamos desde aquí, de los estudios de Radio Provincia de Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de la Provincia. Acá estamos con Gustavo Gordillo, quien les habla, Gustavo Bulla, tratando de hacer de hombres orquestas. Tratando de llegar hasta ustedes, como cada sábado, un arranque muy accidentado. Tal vez haya algo de eso en la autopista que le estuvo impidiendo a Martín Gómez acercarse en tiempo y forma hasta los estudios. Igual está llegando, así que ustedes no se preocupen. En cualquier momento esto empieza a parecer un programa de radio. No por ahora, pero bueno, vamos a seguir charlando en este arranque de este Nosotros y los Medios número 120. Si usted quiere comunicarse con nosotros, aunque sea para decirnos, che, ¿por qué no hacen radio? Puede hacerlo al 0800-222-1270. ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Cuánto? 0800-222-1270. Saludamos a Claudio Cardoso con su contacto informativo, que estuvo anunciando que veníamos nosotros con poca suerte esta vez, porque venimos medio medio fallo de todo. Si usted, aparte, y a Perla, Perla, que compartía ahí la mesa. A Perla Damuri, por supuesto, que ha compartido nuestra mesa alguna vez y después nos abandonó la mesa. Nos abandonó por como Cardoso. Todas las mujeres. Nos abandonó como por todas Cardoso. Las mujeres. No siempre... sé qué tendrá Cardoso que nosotros no tenemos. Es la historia de nuestra vida. Seguramente lo principal que tiene Cardoso es que está allá en La Plata. Y probablemente tenga juventud. No sabemos. 0800-222-1270, el teléfono, el mail, nilmedios@gmail.com. Como NYL, medios@gmail.com. Si usted nos quiere encontrar por Facebook, pues búsquenos como Nos Los Medios. Nos Los Medios, nuestro blog, donde usted puede escuchar casi todos los programas emitidos por esta tríada, dupla, cuarteto que hacemos nosotros y los medios. Puede hacerlo, buscarlo en nylmedios.blogspot.com. Sí, no obstante, lo que usted quiere es comunicarse por Twitter, porque no le alcanza con todas las otras vías de comunicación que le dije. Si no, yo quiero mandarlo en Twitter, bueno, lo hace a @nylmedios. Ah, igual que el otro. Igualito, si no hubo un despliegue creativo a la hora de... Pero le facilita, el que quiere comunicarse le facilita. Sacrificamos la creatividad en pos de la inteligibilidad, en todo caso. Aún así no conseguimos que nadie se comunique con nosotros. Porque la gente no quiere comunicarse con nosotros, y aparte porque esto es radio y la radio es para escuchar, no para comunicarse. ¿Sí? Con ella, claro. ¿Estás seguro? Yo toda la vida escuché radio, no hablaba con la radio. O sea, sí, hablaba con la radio, pero de manera que no me escuchaba. O sea, decía, che, pedazo de disco, esa clase, claro, de cosas que no. Pero sin interactuar. Sin interactuar concretamente en este 17 de agosto de 2013, que según el solsticio de estos tiempos comenzó la primavera o el verano o algo así. ¿Sí? ¿No era el 21 de septiembre? ¿Usted vio el calor que hace afuera? Sí, no parece. Esto no es otra estación que por lo menos la primavera. Digo por lo menos, para darle un crédito. No parece pleno invierno. 17 de agosto, un clima maravilloso, un día profugista, digámoslo de esa manera. A una semana de las elecciones, Bulla, tanto bulebú, tanto que la semana final, que viene tenemos que votar. No, una semana pasada. Tanto bulebú, llegaron las PASO y pasaron las PASO, sí, efectivamente. Y de eso nos vamos a encargar hoy. Vamos a hablar durante todo el programa de cuestiones que tienen que ver con esta elección de medio término, como la suelen decir, ocurrida el domingo pasado, donde en la provincia de Buenos Aires, la lista ganadora por 5 puntos, sí, y pico fue la del Frente Renovador, que conduce Antonio Cafiero. No es el viejo. Es el joven. Es el joven Eduardo Alberto de Sergio Massa. Sergio Massa resultó ganador en estas internas, en estas primarias abiertas y obligatorias, por 5 puntos en la provincia de Buenos Aires. por supuesto, a partir de esto se han hecho y se han tejido 426 millones de... Es decir, que ganó Macri también. Claro, ganó Macri, pero no ganó Macri. Y tiene que ver con eso. ¿Pero estaba o no estaba Macri, gente de Macri en la lista? Ah, en la lista de Frente de Masa, Masa, claro, sí, un Frente de Masa, mire usted. Y ganó Barrio Nuevo. Y ganó Barrio Nuevo, y ganó Fabián Gianola, y ganó Beto César. Y Agarrame también ganó. Y ganó Mirta Tundis, y ganó Giustosi, cosa que casi no hace en su propio territorio. Claro. Darío Giustosi ganó, sí, efectivamente, pero por un margen realmente pequeño comparado con las ínfulas con que sí, venía a decir eso. Se golpeaba el pecho y decía, yo saco el 70% de mi territorio. Bueno, le ganó por 10 puntos a la lista del Frente por la Victoria, en un 40-30 muy, muy, muy, muy peleado. El candidato del oficialismo, Martín Insaurralde, sacó alrededor de 30 puntos también, o sea, unos 5 puntos poco más de Massa. Y bueno, digo, en esta semana se han tejido y destejido cantidad de análisis, reflexiones, apotegmas, dimes, diretes y demás cuestiones que vamos a desarrollar en el programa cuando tengamos el acceso tecnológico que la radio lo permite. A ver, le explicamos a los oyentes. Tenemos material para que escuchen, para que discutamos, para que nos divirtamos un poco, pero eso tiene que ser enviado desde un lugar en el que no solo no estamos, porque estamos a micrófono, sino que si estuviéramos tampoco podríamos hacerlo porque no teníamos la menor idea. Tenemos el material, pero no tenemos manos. Exacto, nuestro analfabetismo tecnológico llega hasta el punto que estamos dependiendo de don Martín Gómez y del circuito vial de la ciudad de Buenos Aires para que podamos hacer el programa como corresponde. Mientras, ¿Y si le entramos las efemérides? Le entramos las efemérides así a seca, porque teníamos música, efectos, testimonios, llamadas telefónicas. Por ejemplo, con el primero que hoy se cumple la efeméride, lo íbamos a sacar al aire. Sí, exactamente. Teníamos una comunicación arreglada con el muchacho nacido en Yapeyú. Yapeyú, en el mismo lugar que San Martín. Claro, es que se trata precisamente de don José de San Martín, como todo el mundo sabe, hoy es 17 de agosto, se celebra el día de San Martín. ¿Qué se celebra exactamente? La muerte. No se puede celebrar la muerte. Sí, pero así somos. Se conmemora la... Digo, pero el... Se recuerda. El 20 de junio, que es la muerte de Belgrano, se celebra el Día de la Bandera. Sí. Se conmemora el Día de la Bandera. Hoy se conmemora algo, no, es la muerte de San Martín. Punto. La muerte, el paso a la inmortalidad, el paso a la inmortalidad padre de la patria. De don José de San Martín. Ustedes saben que después de todo lo que hizo, que todo el mundo sabe lo que hizo San Martín, se tuvo que rajar de la Argentina. Claro. No es que eligió el exilio de Boulogne-sur-Mer. No. Vino para acá allá por 1823, después de haber... después de haber tenido su reunión con Bolívar y que Bolívar le dijo, bueno, sigamos, y le dice, no, hermano, a mí no me mandan vibre de ningún lado, dijo San Martín, te entrego la posta, seguí vos con esto de liberar la América toda. Se vino para Mendoza, donde tenía ahí unos seguidores, y después se quiere volver a Buenos Aires porque su esposa, Doña Remeditos, estaba muy enferma. Uh-huh. Se quieren ir para Buenos Aires y el entonces presidente o que gobernaba el Buenos Aires, don Bernardino Rivadavia, le dice que mejor no. Pero ¿cómo no? Dice San Martín, tengo una mujer fuera, y dice, no, lo que pasa es que vos no quisiste apoyar la lucha contra los caudillos del interior, te haces el logi, qué sé yo, acá hay bronca con vos. Entonces pasa un tiempo sin venir, viene finalmente a Buenos Aires, Remedios fallece, efectivamente, y debe rajarse, tiene que irse, porque en Buenos Aires lo miran con muy malos ojos a don José de San Martín, a quien en ese momento nadie pensaba como padre de la patria, ni como libertador, ni como ninguna cosa, sino como un soldado, algo molesto, que se negaba a apoyar las represiones internas y a intervenir en la política interna sangrienta del siglo XIX. Sí, y que tenía un pensamiento político mucho más desarrollado que lo que la historia mitrista nos presentó. Absolutamente, es que se trataba de eso. El tipo dice, no, esto que ustedes están haciendo, yo no voy a solamente levantar, con un baño de sangre. No voy a levantar mi sable contra un hermano. Y aparte Martín le decía, mi negocio es convertir esto en una patria grande. Mi negocio es que seamos todos libres, que dejemos de depender de España. Sus negocios con los caudillos del interior, muchachos, arréglenlo ustedes. Claro. Yo no puedo estar en misa y en procesión. Misa, que es el número de programa en el que estamos. ¿Ah, 126, ¿sí? 26 es la misa. Bueno. Así que, don José de San Martín, que allá por el... No me voy a acordar. Sí, me voy a acordar. En 1844 tenía 66 años, ya estaba exiliado en su Francia, exiliado a la fuerza, insisto. Aquí no lo querían los muchachos de Rivadavia y compañía. Sí, el poder porteño, ¿no? Claro, el poder de Buenos Aires. Que finalmente terminó imponiéndose con la constitución del Estado Nacional definitivo a partir del 80, más o menos. Claro, exactamente. Después de siete décadas de guerras intestinas. Allí también, en aquella época también, la provincia de Buenos Aires era bastante reacia a la unidad nacional. Bueno, en aquella época, cuando hace su testamento, 66 pirulos, le lega su sable corvo, que había utilizado en algunas batallas, a nada más y nada menos que don Juan Manuel de Rosas, quien estaba en ese momento en el poder en la Argentina, y que había defendido la soberanía en lo que llamamos la Vuelta de Obligado. Sí, un reconocimiento. Así que... Lo cual le valió anatemas varios a don José de San Martín. Claro. Sarmiento dijo, bueno, ya está grande, está cagado, no se le puede imputar esto porque es un viejito, decía Sarmiento de José de San Martín. A ver. Pero bueno, afortunadamente es otra de las figuras que, si bien nunca estuvo ocultada como otra figura de nuestra patria, como sí lo estuvo Belgrano y demás. Afortunadamente también en esta actualidad, en este renacer de la discusión de nuestra historia y demás, hoy el San Martín que conocemos, y seguramente los pibes que van a la escuela van a conocer a un San Martín mucho más próximo al de carne y hueso que al que nos tocó en otras épocas. Sí, sí, más sí. Vinculado al bronce y al mármol. Y que tiene que ver con que vos mencionabas recién que allá por los 80 se constituye definitivamente esta nación, con la base en 1853, en aquella constitución dictada. Pero lo que ocurre por esos años es que don Bartolomé Mitre decide decir, bueno, ¿ustedes quieren saber qué cosa es la Argentina? Se lo pregunta a los argentinos. Y decide escribir su versión de la República Argentina. ¿Cómo sería de groso don José de San Martín que lo tuvo que poner como padre de la patria? Claro. A pesar de que no tenía nada que ver con su pensamiento político. Claro. Y que nunca había jugado para el bando de Mitre. Necesitaban un héroe militar. Pero había varios combatientes en esa época. Claro, pero lo que pasa es que en ese andarivel era insuperable, porque... Hay quienes señalan que tenía un genio estratégico y táctico para las milicias. ¿Y sabes cuál era el genio? Que era muy particular. Digo, más allá de las características personales de San Martín, su genio táctico pasaba por haberse fogueado en la conducción en España de tropas irregulares. Ajá, es decir, que era un guerrillero. Exactamente, una tropa irregular es una guerrilla. Allí hizo su fogueo don José de San Martín, y esa fue la argamasa de donde salió el Libertador de América aquí en la Argentina, donde se cargó a todos los españoles, que se cargó a partir de este conocimiento estratégico que tiene que ver con pelear desde la nada, desde la falta de provisión, desde la falta de todo, mayormente. Así que don José de San Martín se moría un día como hoy, allá en Boulogne-sur-Mer, el compañero don José de San Martín. Vaya un saludo para uno de los argentinos más importantes, sin duda, de la historia. De estos dos siglos que ya tienen nuestra historia. Sí, por lo menos uno de ellos. Hay más argentinos importantes, pero no tanto. En otras esferas de la vida. En otras esferas, porque en un día como hoy también, bastantes años más tarde, 41 años más tarde que se muriera don José de San Martín, nace, por ejemplo, Liberio Girondo, un enorme, importante poeta de Buenos Aires. Que reivindicó alguna vez don Eliseo Subiela, ¿vio? Ese que hace cine de autoayuda y que apoya a masa. Bueno, También nacía un día como hoy, digamos, 14 años más tarde que Oliverio Girondo, doña Ada Falcón, a quien tendríamos que estar escuchando en este momento, pero que, bueno, ya explicamos y que tenemos algún problemita. Recién vocalizando, pero prefiero... ¿No le sale? No me sale la imitación. Usted tenía una imitación de Ada Falcón. La tenía. Arranque con Yo Soy la Morocha. La tenía, pero me la olvidé y no me acuerdo dónde. Ada Falcón, una de las primeras cancionistas, una de las primeras tangueras de Buenos Aires, fue la tercera mujer en grabar un disco. Después de ella vino Tita Merelo, por ejemplo, y después vino Libertad Lamarque. Una grosa que tal vez, dicen, su acceso a la fama tuvo que ver con un apasionado romance, con un director de orquesta, que la tuvo ahí, pero nunca quiso separarse de su germo. Entonces la mina en un momento dice, bueno, abandono. Sus últimos años en Buenos Aires, antes de ir al ostracismo en Córdoba, cantaba detrás de un telón. Ah, no sabía eso. Hacía actuaciones, pero cantaba detrás de un telón. No quería ser vista, no quería... Dicen que la mina tenía unos ojos impresionantes. De hecho, este director de orquesta al que hacemos referencia le compuso un tema que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos, basado en los ojos de doña Ada Falcón, que nacía en 1905, sí, con lo cual estaría cumpliendo 108 años. No es por quitarle suspenso, pero todo el mundo lo sabe que era Canaro el... Sí, por supuesto. Es que yo no quiero meterme en chismes, hombre. Ah, no era suspenso. Ya prescribió. Prescribió, dice usted. Bueno, y es muy recomendable, hay un documental biográfico sobre... De Sergio Golf, que se llama, como el tema que acaba de mencionar, Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Es del año 2000-2001. De vez en cuando lo pasan por Inca TV. Pero para el que tenga acceso, es probable que se pueda conseguir en internet y demás. Vale la pena para acercarse a un personaje emblemático del tango en sus inicios del tango canción y sobre todo de cancionistas femeninas, pero aparte con esta historia, con el misterioso ostracismo y demás, en el punto culminante de su carrera, ¿no? Absolutamente. Doña Ada Falcón entonces cumpliría años en el día de hoy, la recordamos, y pasamos rápidamente a otra. Ahora tendría que entrar así... El 38 de Ricardo Mollo, cosa que no va a ocurrir porque, bueno, ya hemos comentado, porque hoy también cumple años don Ricardo Mollo, el tipo que arrancó por allá siendo guitarrista de Sumo, luego formó Divididos ante la muerte de Luca Prodan. Se dice que es algo así como el segundo guitarrista argentino después de Papo en el rock. Ah, ¿sí? Sí, así dicen. Te digo cómo es esto. Sobre el gusto. Claro, no, pero dicen que por su virtuosismo, el tipo amanece al rock and roll después de escuchar a Jimi Hendrix. Y le vuela la peluca y dicen que en sus recitales suele tocar Voodoo Child del gran Jimi Hendrix y suele hacerlo con una zanahoria, con objetos que le tiran del público. Sí, tiene un virtuosismo. Hace poco él en un programa de televisión, televisión registrada, también le pasaron un segmento sobre guitarristas y demás, y él reconoció a alguien que no es tan reconocido como guitarrista, así como músico ya legendario del rock y casi como cantante, que es el Ruso León. Dijo, el Ruso León es uno de los mejores guitarristas de toda la historia del rock. Un tipo que en realidad era baterista. Fue baterista, fue de todo, pero también es un músico virtuoso y que toca, hasta donde yo entiendo, toca de oído, como la mayoría de los músicos de rock, ¿no? Ahora, sí, bueno, es interesante la historia de el famoso tema de la versión que hacen del arriero los Divididos. Dice que estaban zapando porque... También las influencias musicales de Mollo, a pesar de que él, y creo que ahí es buena parte del misterio y de la riqueza de Dividido, esta mezcla de rock and roll internacional con cosas muy, muy folclóricas, muy porteña, muy argentina, muy de búsqueda de ritmo folclórico. Bueno, dice que estaban zapando un blues de Led Zeppelin. Y dice, me vino el arriero, me vino la letra, y en el medio ese arreglo instrumental que hay de fondo es fruto de una zapada sobre una versión sobre un blues de Led Zeppelin que finalmente terminó confluyendo con la letra de Atahualpa Yupanqui. Mire usted. Y hizo una versión maravilloso. No, es bárbara la versión de Guerrero. Como tiene canciones realmente... Hay algo raro con la banda Divididos. No voy a elucidarlo aquí porque no sé de qué se trata. Pero uno escucha algunas de sus producciones y son realmente impresionantes. Sí. Musicalmente, en letra. Y sin embargo, es una de las bandas más importantes del rock nacional, pero está como en un tercer lugar, ¿no? Como vaya uno a saber si son cuestiones de marketing, cuestiones de carisma, vaya uno a saber de qué se trata. Pero es bueno, don Ricardo Mollo entonces está cumpliendo en el 57, o sea que está cumpliendo 55 o algo por el estilo, 56. 56. Tiene sus años, Ricardito. ¿No? 56 años para don Ricardo Mollo, cantante y guitarrista argentino de Divididos, que comenzó haciendo sus primeras armas con la guitarra de la mano de su hermano mayor, claro, de Omar Mollo. Que, devenido cantante de tango. Que, claro, que alterna entre el heavy metal y el tango, don Omar Mollo. Bueno, un abrazo grande para don Ricardo Mollo, como dijo don Ricardo. Decía, ¿y me permite un abrazo para su señora esposa? No sé si él se lo va a permitir. Bueno, yo le mando un beso a Natalia Oradito también. Yo le mando un beso, aunque sea de lejos, pero que me vea. A hurtadillas. Que me vea que le tire un beso. Ya con eso, listo. No necesito más. Y cerramos las efemérides. Le avisamos allá en La Plata que apenas terminó las efemérides, vamos a pedir la tanda. Así claro, damos tiempo a que Martín Gómez se pueda llegar hasta estos estudios. Decimos o que para hacer un curso veloz de operación técnica. De operación técnica. Va a ser más fácil que llegue Martín Gómez a estos estudios. El último de los de las cuestiones que podemos mencionar para el día de hoy, que tienen que ver con un 17 de agosto, que es donde fallece San Martín, donde nace Oliverio Girondo, donde nace Ada Falcón, donde nace Ricardo Mollo, en 1989, ¿le suena? 189, sí, me suena. Hacía muy poquito que había asumido el nuevo gobierno después de que don Ricardo Alfonsín adelantara las elecciones y abandonara el poder antes de tiempo. El presidente de entonces, don Carlos Saúl Menem, de la mano de su plenipotenciario ministro Dromi, ajá, sancionan la ley que sería, no voy a decir el origen, pero sin duda la piedra basal de la mayoría de los males que aquejaron a los argentinos durante los 10 años siguientes y que aún todavía estamos garpando. Estamos hablando de que se dicta la ley de reforma del Estado. Sí, en realidad eran dos leyes, una con ese nombre, la otra de emergencia económica, lo cual es un paquete de lo que llaman leyes ómnibus, porque prácticamente le entregaban la legislación suficiente como para hacer uso del patrimonio que había acumulado generaciones de argentinos, entre otras disponer de la venta, rifa, regalo de las empresas del Estado. Y en aquella época se decía que quienes se oponían a esta clase de medidas, visto el derrumbe de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín, quienes se oponían a esta clase de políticas que pretendían agilizar y dinamizar la economía argentina a fuerza del ingreso de capitales extranjeros, quienes, insisto, se oponían o les parecía mal esto, los acusaban de haberse quedado en el 45, de ser una rémora del pasado. Todo esto se hacía en aras, o por lo menos con el título de la modernización de la Argentina. Lo cual, 10 años después, 12 años después, si quieren ustedes, todos nos dimos cuenta que iba para un lado bastante distinto. Pero es una constante. Cada vez que se piensa en entregar el patrimonio nacional, en dejar de ser proteccionista o en permitir que otros capitales del mundo ingresen al país sin demasiado control, se habla de modernización, de ponerse a tiro del resto del mundo, de no quedarse atrasado, de no quedarse fuera del mundo, lo cual es exactamente al revés, porque esa política es la dictada por don Adam Smith, es una política del siglo XIX. Claro. A ver, lo moderno son los estados nacionales, lo moderno es el Estado-Nación y la política del Estado de Bienestar. Esto es lo moderno, que cada vez que en la Argentina se hizo, se pretendió que se quería volver al pasado y en aras de la modernización se liberalizó. Digo esto, que es lo que pasaba en 1989 cuando se sanciona esta ley de reforma del Estado, y que también tiene que ver con discursos vigentes hoy. Sí, hay nostálgicos de ese tiempo, vergonzantes, porque no se animan a decirlo con todas las letras, pero lo empiezan a sugerir de alguna manera, y aparecen asesores que fueron grandes aplaudidores y exégetas de esas políticas. Dicho sea de paso, y aunque pareciera que esto solo tenía que ver con una política de reforma del Estado y demás, que de hecho lo tuvo, y entre otras cosas le permitió despedir, llamar al retiro voluntario a miles y miles de trabajadores. Volver al siglo XIX, digamos, conculcar todas las conquistas obreras del siglo XX. Bueno, concretamente el artículo 65 de la ley de reforma del Estado modifica parcialmente el entonces decreto ley 22.285 de radiodifusión. Parcialmente, o sea que modifica un... Toca dos o tres puntos, entre otros el inciso del artículo 45, que es el que le permite, entre otras, a la empresa entonces Diario Clarín acceder a una licencia del Canal 13, cosa que lo va a hacer antes que termine ese mismo año, antes de la primer privatización que se hizo, y esto no es obra del azar ni de la casualidad, fue entregar en diciembre del 89 Canal 13 de Buenos Aires al diario Clarín y Canal 11 de Buenos Aires, entonces Tele 11, después rebautizado como Telefe, a Editorial Atlántida y un grupo de inversores amigos o cómplices o como uno quiera llamarlo. O sea, usted me está diciendo que la ley de reforma del Estado, que significó algo muy pesado para todos los argentinos, tiene su puntapié inicial en los medios. Y los medios funcionaron como legitimantes de las posteriores privatizaciones, porque con el marco jurídico que esta ley de reforma del Estado de Emergencia Económica le dio al gobierno de Menem, después se hicieron los llamados, ya en el 90 se privatiza Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones, y viene la catarata de aerolíneas y demás, y que era festejado como... privatizaciones que se habían hecho en tiempo récord y demás, claro, sin control, claro. Regalando, yo también. Y sabiendo a quién se la vas a dar, por otra porque parte. Sabemos que buena parte de lo que se vendió mal tasado, de manera a precio vil, fue pagado con papeles de la deuda tomados en su valor nominal. Bancos como el Citibank y otra banca internacional que habían acumulado papeles de la deuda argentina que no valían nada, para uh-huh. no ser ordinario, los cotizaban al hacerse cargo de las empresas del Estado como si valieran 100, su valor nominal. Claro. Con lo cual la ganancia fue extraordinaria y bueno, y todavía lo estamos pagando. Algunos todavía siguen pensando que aquel era el rumbo correcto. Probablemente fuera el rumbo correcto para el 30, el 40% de los argentinos. El problema que hacíamos con todo lo demás. Probablemente fuera el rumbo correcto incluso para, insisto, el siglo XIX. Cualquier cosa que tenga que ver con ponerse a tiro del mundo, con estar a la vanguardia, tiene que ver con medidas exactamente contrarias. Pese a lo que digan algunos personeros que llegan a sacar casi 5 puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y bueno, yo lo que diría es, vayamos a una tanda. Por favor. Y vemos si cuando volvemos le ponemos algo de sucundum a este programa. Claro, a ver si podemos meter algo de todo el material que trajimos. Tanda 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación, el Twitter es @nilmedios, el Facebook es Nos Los Medios. Pueden ustedes aprovechar para comunicarse allí. 0800-222-1270 y se viene la tanda. Si allá en La Plata no se durmieron ante toda esta parrafada. Espacio publicitario. El dengue no entra en casa. Mantener limpio el tanque de agua. Cambiar el agua de los floreros periódicamente. Mantener tapados frascos y botellas que puedan acumular agua. Renovar a diario el agua de los bebederos de los animales. No acumular cubiertas ni objetos que puedan juntar agua. Es un mensaje de Buenos Aires Salud y Radio Provincia. Howard Johnson. Mayorazgo Paraná Hotel y Casino. Disfrute de la mejor vista al río desde todas sus habitaciones. Relax y confort en el 5 estrellas del litoral. Lunes a a las 9 de la mañana. Gabriel Mariotto conduce Gabriel Camina Provincia, un recorrido por el aquí y ahora de la Buenos Aires profunda. Gabriel Camina Provincia, con la conducción del vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto. Lunes a las 9 por AM 1270. La radio pública de todos los bonaerenses. De Zárate a General Viamonte. De La Matanza a General Pueyrredón. Qué bien se siente el aire de provincia. Fin del espacio publicitario. Bueno, acá estamos de nuevo, ¿no? Nunca nos fuimos. Bailando este ritmo medio arabesco. Este ritmo loco suena tremendo. Bueno, las inconveniencias viales de la Ciudad de Buenos Aires han hecho que Martín todavía no haya podido acercarse aquí. E insisto, nuestra prácticamente infinita impericia hace que no podamos presentarle las grabaciones que habíamos preparado para el día de hoy. Pero contemos más o menos de qué se trataba. Digo, hay gente que está escuchando y está bebiendo de nuestros labios la información. Así que contemos que tenía que ver con, por supuesto, la repercusión luego de aquel 35 contra 30 de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y lo que significó una suerte de festejo gigantesco de parte de los medios más económicamente poderosos, digámoslo de esta manera. Allí festejaban alegremente no solo quienes habían sacado los porcentajes en cuestión, lo cual es totalmente lícito, sino que se veía con una sonrisa realmente curiosa a personajes como Luis Majul, como, bueno, los Bonelli y compañía, que tiene que ver con Don Lanata. Sí, tiene que ver con un latiguillo que comenzó a rondar. En realidad había comenzado a rondar antes, pero que esta vez era dicho con la suficiencia de 5 puntos de diferencia, de un fin de ciclo. Sí, claro. Algo que por otra parte no es novedoso. Ya en el año 2009 se hablaba del fin de ciclo entre la elección de medio término de 2009 y la elección presidencial de 2011. Fue mencionado muchas veces personajes tanto del así llamado periodismo como de la así llamada política. Me refiero a desde un Nelson Castro hasta un Mauricio Macri. Solían repetir el latiguillo de que ya estaba terminado, que esto era el fin de ciclo, que no se aguantaba más, que en todo caso hacían aseveraciones respecto de lo mal que podía terminar si la presidenta no escuchaba. Bueno, toda una serie de cuestiones que, palabras más, palabras menos, sin referirme al programa, volvieron a expresar en este momento, con una falta de imaginación y con un sentido poco precavido de cómo la dinámica política puede hacer que se las traguen esas palabras. Esto de escupir al cielo, ¿no? Sí, porque esto, recordemos lo siguiente, estas primarias, estas PASO, fueron la primera vez que se realizaron para elección de legisladores. Claro. Con lo cual es todo distinto. Uh-huh. No vamos a decir aquí que el que ganó perdió y el que perdió ganó. El que ganó ganó. El que ganó ganó. Esto de ninguna manera supone que necesariamente el 27 de octubre vaya a ocurrir lo mismo, pero tampoco suponemos nosotros que necesariamente vaya a ocurrir lo contrario. No, claro. Estamos diciendo, guarda el piojo, porque esto es la primera experiencia que se realiza. Hay un 35 a un 30%, digo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Mauricio Macri salió primero en cuanto a candidatura de Mauricio Macri, en realidad Gabriela Michetti. La candidata senadora Gabriela Michetti, y con menos margen el Rabino Berman. Uh-huh, donde sacaron mayor cantidad de votos. En realidad, la fuerza que, una de las fuerzas que competía, contando los votos de todos los candidatos que se presentaban, superó largamente. Uh-huh. Y por supuesto, esto dice, no, fue una muy buena elección de una, recuerdan ustedes el debate que hemos escuchado por aquí en otros lados. Ahora, no es pensable, lamentablemente, si quieren ustedes desde la propia visión de uno, no es pensable que en 2015 UNEN se haga con la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Sí, digo... Está bien, se hicieron una buena elección, pero hay que ver qué pasa en octubre con todos esos votos. Y en el 2015 es difícil que UNEN llegue a ganarle al aparato de Mauricio Macri. La sí, misma lectura... Por varios factores. Primero porque falta muchísimo. Digo, primero y principal porque falta mucho. Es loco mucho. Pensar que en este momento Elisa Carrió pueda ser jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para primero decirlo. Y principal porque falta mucho. Segundo porque... es un frente excesivamente heterogéneo que ha tenido la astucia de aprovechar una ley que ellos repudiaron en su momento, uh-huh, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y que quizás fueron quien mejor comprendieron la lógica y poder aprovecharlo. Se unieron sectores que van desde Pino Solanas a Prat Gay, desde... Sí, desde... Rodolfo Terraño, desde a Victoria Donda. Desde el radicalismo más duro de Ilia, sí, hasta Humberto Tumini. Por ejemplo. O sea, digamos... Pero está muy bien. Por eso digo, aprovecharon muy bien y demás. Tienen que consolidar ese espacio, sostenerlo todos juntos y elaborar una propuesta de gobierno. Una cosa es cuando los ciudadanos votan una voz en el Congreso para expresar su desacuerdo o marcarle algún mal humor al gobierno de turno, y otra cosa es decirle tomen, manejen la ciudad, manejen el país, uh-huh, y demás, ¿no? Y cuando decimos consolidar, no nos referimos a la voluntad de Tumini, Donda, Gil La Vedra de permanecer juntos. No, tal vez ellos logren tener esa voluntad. Cuando decimos consolidar, hablamos de política, o sea, hablamos de los colectivos, o sea, hablamos de la gente que vota. Uh-huh. Es sumamente difícil que ciudadano común decida votar esa ese pequeño Frankenstein que han armado, porque las ideas en juego son demasiado distintas. Uh-huh. Lo mismo pasa con... cerrando las distancias, con el Frente Renovador de Sergio Massa. Hay allí gente que no tiene nada que ver entre sí. Lo cual, ustedes pueden decir, no, bueno, pero se pusieron de acuerdo, eso es lo que quiere la política. Sí, fenómeno, está bien. Ahora, yo, ciudadano, voy a votar un partido donde hay uno que dice, históricamente dijo una cosa, y hay otro que históricamente dijo otra. Uh-huh. Bueno, esas son las dudas que se abren. De hecho, en uno de los audios que teníamos para escuchar, no perdemos las esperanzas que lo podamos hacer, el propio Jorge Lanata dice, haciendo un balance al vuelo, tratando de interpretar qué es lo que habían votado los ciudadanos, él se hacía como cargo de que él la tenía la posta, decía que lo que hoy fue es un tremendo no. Quizás la gente no sepa muy bien lo que quiere, pero hoy claramente dijo lo que no quiere. Sí. Bueno, eso justamente la duda está qué peso tiene después en una elección general legislativa, que es la que va a haber el 27 de octubre, y finalmente lo que hoy parece muy distanciado, que es las elecciones presidenciales de 2015. Y por otra parte hay otra butada, otro disparate dentro de esa afirmación, y es que el 35% contra el 30%, uh-huh, ninguno de los dos, de las dos fuerzas, podría arrogarse hablar de la gente. No, claro. Estamos hablando del 30% de los que fueron a votar, 30, 35%, y con una diferencia de 5 puntos porcentuales entre sí. Claro. Es decir, es, como decían poco rato antes de que se conocieran los resultados, un empate técnico en, desde el punto de vista político-democrático. Digo, no, de ninguna manera alguien que saca el 30% o el 35% contra, digamos, sacándole 5 puntos de diferencia al que va segundo, no sé si se entiende el razonamiento, de ninguna manera eso puede considerarse voluntad popular. O sea, hay gente que piensa una cosa, otra que piensa otra. Digo, es como la elección de Menem Kirchner, sí, en 2003. Y, digamos, cosa que le fue muy criticada también en el audio que teníamos preparado por el propio Luis Majul a la presidenta, dice Majul, abre diciendo, seguramente la presidenta va a decir que hasta van a acrecentar el número de legisladores, y eso es cierto. Y claro que es cierto. Y, ver, digamos, si es... Lo curioso es que le parezca mal a Luis Majul que alguien diga algo que es cierto. Algo que es cierto, claro. Claro, bueno, es lógico. Pero, porque si estos números se repitieran exactamente igual, el Frente para la Victoria habría acrecentado su, su bancada. Lo cual tiene que ver, digamos, lo cual no deja de eliminar el impacto político que significaron las PASOS en cuanto a sus resultados y particularmente en algunos distritos, pero abren un horizonte de un gobierno con mayoría parlamentaria para poder seguir desarrollando su política sin la obstrucción que ya se vivió entre 2009 y 2011, donde el mentado Grupo A paralizó el Congreso. Haciendo uso de una mayoría circunstancial y artificial, digamos, porque no era la mayoría de una bancada, sino una sumatoria de bancadas que habían llegado por distinto lugar, hicieron uso del número para no para legislar en un sentido favorable para las mayorías, sino para evitar que el gobierno pudiera desarrollar sus políticas. Sí, hace un... Y lo pagaron con una elección vergonzosa en el año 2011 que... Sí, vergonzosa para ellos. Entonces, sí, claro, claro. Una elección contundente, claro, de parte de lo que sí puede llamarse la voluntad popular cuando hablamos de más del 50% de los votantes contra el 18. O sea, a ver, de eso hablamos cuando hablamos de voluntad popular. Hace un rato en el programa Contacto Informativo salía al aire Hugo Curto dando... El intendente de 3 de febrero. Exacto, donde se le preguntaba acerca de las PASO y lo que había pasado. Y hacía una serie de reflexiones muy interesantes. Muy interesantes. En realidad, de una obviedad absoluta. Nadie dice que este resultado, como decíamos antes, se vaya a revertir en octubre. Tal vez no se revierta. Uh-huh. Lo que nadie puede decir con la misma autoridad es que este resultado se vaya a mantener en octubre. Entonces, aquellos que salieron a golpearse el pecho y a dictaminar el fin de un ciclo y que la gente votó en contra del gobierno, cuando la diferencia fue de 5 puntos entre el 35 y el 30%, están... ¿Cómo decirlo? Haciendo aguas fuera del recipiente destinado a ello. No, y la otra cosa que a mí me llama mucho la atención es cómo antiperonistas de casi de profesión sacan a relucir... Sí, una tarjeta que diga... Sí, yo soy antiperonista. La nata podría, en cualquier momento analistas, la saca, ¿eh? Analistas, ¿no? Políticos, así llamados, periodistas y demás... que sacan, arriban a conclusiones de cómo sería el ser peronista. Entonces dicen, no, este es el fin del ciclo porque en el peronismo cuando se huele una derrota, todos se empiezan a acercar a donde está el nuevo triunfador. Digamos, sacan una cantidad de conclusiones que... Que tienen como base siempre el mismo apotegma. Esto es, todo aquel que pretenda decirse o estar dentro del peronismo es fundamentalmente un arribista, un corrupto y un tipo que va allí donde calienta el sol, sin importar quién sea. Eso por un lado, digamos, pero por el otro es porque en este caso sospechan que eso va a ser la... Digamos, como están bastante decepcionados con las opciones externas al peronismo, claramente, como Macri o cualquiera de las otras que han ensayado, Lisa Carrió, no creo que hayan depositado nunca esperanza en que Wiener fuera el que lo fuera a salvar de este... de esta terrible dictadura, como ellos mismos dicen. No sé, yo la propaganda esa donde estaba Wiener callado la boca y con una sonrisa medio forzada, durante 15 minutos mirando la cámara, a mí me impresionó bastante. A mí me impresionó el de los chorizos, el aviso de los chorizos, que se le iban yendo, no le venían a comer los chorizos. Pero digo, tienen siempre la esperanza casi cabulera, ¿no?, de que sea alguien de las entrañas del peronismo quien venga a reparar las atrocidades que se han cometido en estos 10 años y seguramente serán por lo menos 12. Sí, causa mucha gracia la resignación de ciertos sectores de poder mediático, particularmente, históricamente enrolados dentro de, podríamos decir, Jean-Paul Sartre llamaba el gorilismo. ¿Cómo se resignan a que tenga que ser alguien del peronismo el que le salve el estofado? Eso por un lado. Por el otro lado, Nelson Castro, que en las últimas horas ha elaborado una teoría médico-política respecto de un supuesto mal que aquejaría a la presidenta, que la llama el mal de Ibris, creo. Sí. Que dice que no está todavía catalogada por la Organización Mundial de la Salud, pero ella la sabe. Pero puede ya hay prestigiosos científicos que la están diagnosticando y demás, y que él tuvo acceso a la preocupación de los médicos de la presidenta de la Nación. Ah, mira, que consultan a Nelson Castro habitualmente. Sí, claro. Bueno, este muchacho dice, entre otras cosas, que el kirchnerismo con la muerte de Néstor Kirchner encontró su final, porque el tándem entre Cristina y Néstor Kirchner hacía que hubiera perpetuación de sus gobiernos. Claro, se suponía que Cristina iba a gobernar 4 años, porque sabemos que en la Argentina el presidente saliente designa al presidente entrante. Claro, sí. No tiene nada que ver con los votos. Sigue siendo como en la... No mire para allá, como si hubiera venido Martín Humaga a ilusionar. Vino. Ah, vino. Vino. Vino Pángaro. Y como... ¿Podemos mandar un track, Martín? El track 1. Si me manda el track 1... Estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Porque me evita tener que... Esto es como... Mirá la hora un que... folleto explicativo de un chiste. Así que si manda el track 1... La gente va a saber de qué bueno, hablamos. Acaba de llegar. Bueno, y decía, Nelson Castro omitía que para que ese mecanismo tan maquiavélico y tan bien pensado funcionara, debía ser acompañado por el voto popular. Claro, bueno, es un tecnicismo. Entonces, dice, sin un Kirchner no hay kirchnerismo. Sí, claro. Sin un Perón hay peronismo. Estoy leyendo, no lo conozco, el amigo Pablo Antonini en Twitter rescata una frase de Néstor Kirchner que dice: somos peronistas, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Qué lindo. Respondiéndole oportunamente a Nelson Castro. Bueno, tenemos entonces para escuchar por lo menos un track, vamos con él. Ya no hay ninguna razón para no hablar con la verdad. La presidenta es la gran derrotada. Massa es el gran ganador. Scioli queda mal parado porque se equivocó, porque estuvo a punto de acordar con Massa y no lo hizo. El gobierno va a hacer todo lo posible para disimularlo. La presidenta va a decir dentro de un rato, poner la firma, que el Frente para la Victoria es la primera minoría del país. Y dirá la verdad. También va a decir que probablemente sumen más diputados propios. Pero la verdad es que desde el punto de vista estrictamente político, Cristina Fernández de Kirchner ya es el pasado. Y Sergio Massa aparece como el gran ganador, la contracara, el futuro. Ojalá los próximos 2 años no sean tan traumáticos. Ojalá que la presidenta esta vez empiece a escuchar lo que dice el voto de la gente. Una gran derrotada, la presidenta. Perdió el Frente para la Victoria a nivel nacional fuertemente. Y además perdió ella porque ella fue la que estuvo a la cabeza de la elección en todas partes. En todas partes estuvo esta idea de plebiscitar a la gestión de la presidenta. Digo, vos sabés que el kirchnerismo tuvo en la muerte de Néstor Kirchner un golpe brutal a sus aspiraciones de permanencia indefinida en el poder, porque esa asociación matrimonial política que daban Cristina y Néstor daba automáticamente la posibilidad de una permanencia indefinida en el poder. Néstor Cristina, Néstor Cristina, Néstor Cristina. ¿Eh? Obviamente no hay kirchnerismo sin un Kirchner. La historia vuelve a repetir. La Argentina de hoy, Gustavo, yo creo que está, yo lo dije varias veces en tu audición, sí. Entendía, sin querer agraviar a nadie, que estábamos ante el fin de un ciclo. Se sentía, yo lo sentía en la calle, entonces, se sentía que estábamos ante el fin de un ciclo. Entonces, había que, la unidad que pedía la calle, ¿con quién es? ¿Con tu hermano? No, eso es muy fácil, es la unidad de las diferencias. Fundamentalmente, a mi entender, ¿no es cierto? Los votos que más se le fueron al gobierno fueron los votos de los trabajadores. Porque nosotros fuimos muy claros, y creo que fuimos los primeros que lo dijimos, ¿no es cierto? Habiendo estado acompañando al gobierno desde un principio, sí. Fuimos muy claros en decir, el gobierno no da respuesta, por lo tanto, los trabajadores vamos a replantear nuestro voto. Sin decir a quién había que votar, pero sí a quién no había que votar porque no había cumplido con los compromisos asumidos de dar respuesta a los trabajadores. Bueno, ahora tendremos que ir a encauzar los votos de los trabajadores que nos permitan, tener más confianza en quién va a cumplir con los compromisos asumidos. ¿Le gustaría que Narváez se sumara al masismo? Yo no quiero llevarme por versiones, pero no hay ningún tipo de contacto y me ha llamado la atención que entre las versiones que tengo, que el contacto de Narváez, más que con nosotros, ha sido con gente del gobierno. Así que no sé, esperemos a ver qué es lo que va a decir. ¿Con gente del gobierno de Narváez? Y cuando uno advierte la cantidad de apariciones en los canales más vinculados al oficialismo de Narváez y demás, y eso llama la atención. Uno puede hacer paralelismos muy fuertes entre el 2009 y el 2013, muy fuertes. El 2009 se produce una derrota electoral muy dramática, muy brutal. Dos años después de una victoria abrumadora. Lo mismo que pasó ahora respecto del 2011. En el 2009, el 2007 había sido una campaña de consenso, de buscar que todo el mundo se unifique detrás de... Y el 2009, al revés, fue de ruptura. En el 2011 volvió a ser de consenso y ahora volvió a ser de ruptura. La situación económicas en el 2009 y el 2013 fueron delicadas. Peor la del 2009, pero fueron delicadas las dos en todo el periodo. Sí sabemos cómo reaccionó el 2009. El 2009, cuando uno repasa la seguidilla, la batería de medidas, de iniciativas que toma el gobierno, inmediatamente después de la derrota, sirven para comenzar a entender la recuperación. Fíjense ustedes, al tercer día de la derrota echa a Ricardo Jaime. Al tercer día. Renueva el gabinete. Anuncia en las semanas siguientes el fútbol para todo. El plan Argentina Trabaja. La asignación universal por hijo. El plan Conectar Igualdad. El reparto de notebooks. Se sanciona la ley de medios. Eleva al rango de ministerio lo que era la Secretaría de Agricultura, designando como ministro a Julián Domínguez, que reinicia un diálogo con el campo, con el que había tenido la disputa por la 125. Y eso, si se quieren, desemboca como un punto de inflexión en el clima político, en los festejos del Bicentenario. Esa fue la manera como reaccionó el gobierno ante la derrota del 2009. Hay que ver si se repite algo parecido ahora o no. La historia vuelve a repetir. Ahora, yo estaba pensando, gobernador, que en eso mismo, ¿será capaz de, de terminar con el cepo cambiario? ¿Será capaz de pedirle la renuncia o echarlo a Moreno? ¿Será capaz de pedirle la licencia a Vudú? ¿Será capaz, y estoy pensando ahora ya que hablo con usted, en que cuando usted la llame, atender el teléfono y decirle, Gallego, José Manuel o gobernador, ¿charlamos de las cosas que tenemos que hablar? Me parece difícil. ¿Sabe por qué, Luis? ¿Por qué? Me parece difícil porque escuché el mensaje de la señora presidenta el domingo a la noche. ¿Por qué esperar hasta el domingo? 2015. ¿No será mucho esperar hasta el 2015? Creo que ella tiene que tomar la decisión. ¿Cómo quiere irse del gobierno? ¿Como una persona reconocida? ¿O quiere irse como una persona solo rodeada de un pequeño grupo, con una derrota electoral aplastante en el 2015? Yo creo que es eso lo que nos movió esta mañana. Que no es esto lo que la mayoría quiere. A lo mejor no saben bien qué quieren. Ahora, seguro saben que esto no es lo que quieren. Que no quieren un país de doble discurso con un gobierno de derecha que habla para la izquierda, que no quieren corrupción y que quieren justicia independiente. Y la pregunta hoy es obvia, ¿no? ¿Podrá el gobierno escuchar? ¿Podrá el gobierno escuchar? A Cristina le faltan 2 años. 2 años es mucho tiempo. Y de ella, y solo de ella, depende que estos 2 años que faltan sean una transición tranquila o un caos. Sean una transición tranquila o un caos. Haya errores, los corregiremos, porque tampoco somos obcecados tontos, pero queremos discutirlo en la mesa grande, con los verdaderos jugadores, no con el banco de suplentes que me ponen en las listas. Yo no soy suplente de nadie, soy presidenta de los 40 millones de argentinos. Quiero discutir con la UIA, con los bancos, con los compañeros de los sindicatos, con los verdaderos actores económicos, con los titulares. Esto no es un partido para suplentes, es un partido para titulares de intereses y representaciones. Noticias de ayer, noticias precisamente. Extra. Ya nos estamos yendo, se acabó todo. Bueno, che. Sí, ya no vamos, Rani. Le pedimos disculpas. Se me acabó la paciencia. Pero sí, hombre. O salen o los cagamos a tiro. Pero no es para tanto. Ya nos estamos yendo. Digamos primero disculpas a los oyentes que por problemas de variada índole, técnicos y viales, digámoslo así. No, fue un programa demasiado chamullado. Vamos a hacer radio servicio. Los que se estén dirigiendo por la autopista Buenos Aires-La Plata hacia la ciudad de Buenos Aires, que sepan que hay una trampa casa bobo prácticamente en la bajada a la ciudad de Buenos Aires, donde es un embudo que conduce todo a Puerto Madero y hace que las delicias de los conductores de auto. Digamos con respecto a este track. Así que track, si pueden evitarlo, evítenlo. Digamos con respecto a este último track, antes de irnos, que esta suposición de que la presidenta de la Nación debe cambiar el rumbo y las medidas que hace, digamos, hay una cierta psicosis, ¿no? Porque el gobierno es una manga de ladrones que se están enriqueciendo a cuatro manos, o son partidarios de un proyecto político particular y por eso no cejan en sus medidas. Digo, si yo voy a chorear, hermano, te hago todas las medidas que quieras, no me jodas. Claro. Sí, digo, ¿qué querés? El dólar, toma el dólar. Total, yo nos me están llevo. Echando, nos están echando. No, me y quiero. Nos vamos, pero sin antes convocar a todos los que bancaron la ley de servicio de comunicación audiovisual, el miércoles 28 de agosto a las 10 de la mañana se realiza la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia y la Coalición por una Radiodifusión Democrática, uno de los sectores que movilizó para que finalmente tengamos la ley, está convocando a la Plaza Lavalle a manifestarnos. Miércoles 28 de agosto. A las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana. Todo el mundo a la Plaza Lavalle para que salga de una vez la ley de medios. Gracias a María Verónica Quiroga allá en La Plata, gracias a César Poffer. César Poffer en la operación técnica, Martín Gómez. A Martín Gómez no le damos la gracia. No, le damos las gracias, también estuvo manejando durante 45 minutos para llegar acá. Aparte ahora nos va a dar un curso de 12 horas intensivo. Gustavo Bulla, Gordillo, todos nosotros el sábado próximo a las 13 horas volvemos. Feliz Día del Niño, Bulla. Y quédense en panel de control que le acabamos de robar un par de minutos. Quédense. Provincia Noticias. Información ahora. 2 minutos. El cielo está despejado en La Plata, la temperatura alcanza los 11 grados 2 décimos, la humedad el 67%. El Frente para la Victoria consolidó la victoria en Tierra del Fuego. La Justicia Federal Electoral de Ushuaia confirmó que existieron errores en el recuento de votos de las primarias en esa provincia y reveló que los resultados definitivos ampliaron la ventaja del kirchnerismo sobre las otras fuerzas políticas. Las autoridades electorales finalizaron el escrutinio definitivo de las 402 mesas de Tierra del Fuego, luego de revertir una serie de errores en el conteo y en datos aportados por los presidentes.